Hola, soy Curro Burgos y este jueves a las 9 de la noche tenemos una cita en Don't Panic, un programa friki donde hablaremos de cómics, juegos de rol, juegos de estrategia, juegos de miniaturas, juegos de cartas, en fin, hablaremos de todo lo que mola. Este jueves a las 9 de la noche no te pierdas Don't Panic en el 91.2 de la FM o en www.metroradio.fm.